La directiva del Centro de Padres de la Escuela Dunas de Pange, con quienes vamos a conversar a partir de este momento, ya que tienen una importantísima información. Ayer tocamos nosotros a rasgos generales el tema del agua, que es muy complejo, una situación bastante particular, la cual están viviendo una gran cantidad de alumnos, y en este caso la directiva y los apoderados, por supuesto, de esta escuela, están tratando de sacar esto adelante. Está junto a nosotros Barbarita Gutiérrez, presidenta del Centro de Padres de la Escuela Dunas de Pange, y también su secretaria Linette Burdiles, con quien vamos a conversar y nos va a comentar a rasgos generales, Linette, esta situación muy muy compleja la cual están viviendo ustedes ya por hace bastante tiempo, me decía. Buenos días. Buenos días. Bueno, hace muchos años que se está viviendo este tema, el asunto del agua. Actualmente ya llevamos como 3-4 días sin agua. El personal de apoyo, el personal de Curcul, está yendo a buscar agua, a pedir agua a distintos hogares, vecinos del colegio. Es un tema muy preocupante. El tema es de la, puede prevenirse, hay que prevenirse ya el asunto de la infección, primero que nada. Los niños no se pueden lavar las manitos, no se echa a correr la cadena. Pues claro, para el agua. Está terrible, y también el asunto de la alimentación de nuestros niños. Nosotros como apoderados, en general, estamos muy preocupados por ese tema. O sea, yo personalmente, mis niños no están yendo a clase por este tema. Mi hijo, el Pedrito, está con una infección en la guatita. No podemos mandarlo así. En esa forma es insalubre a nosotros, a nuestro parecer, de yo poder mandar también de forma personal a mis hijos a clase. Entonces, el tema es preocupante. ¿Por qué razón? Nosotros llevamos mucho tiempo, la directiva, hace 3 años se presentó un proyecto por el tema del agua. Nos iban a dar soluciones y jamás nos ha dado. En 2 años, que cual llevaba anteriormente la directiva de la ciudad Gabriela, y que les habla también pertenecía en aquella directiva, se fue al consejo el año pasado. Nos dieron soluciones, pero para nosotros parecer, nuestro parecer es soluciones de parche. ¿Cuáles fueron las soluciones que entregó el municipio? Mandó un maestro en sí, don Ricardo estaba preocupado por este tema igual, se mandó un maestro, pero nos llega un ratito agua y después se corta. No hay agua. Los pozos están secos, los 2 pozos que hay están secos. Hay una puntera, pero esa puntera es del jardín étnico. Tampoco está sin agua. No tienen agua. ¿Por qué? Porque está unido con la parte de la cocina del colegio. No hay agua, no hay presión. Los pozos están secos. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la solución inmediata? ¿Ustedes quieren venir nuevamente al consejo? ¿Quieren pedir solución? ¿Cuál es lo que realmente, cuál es el proceso que pretenden hacer ustedes? Bueno, ahora nosotros queremos venir al consejo este martes, si nos reciben las autoridades, y decirles a ellos que Los Álamos no es solamente Los Álamos, que no se olviden a todas las autoridades, al señor alcalde, a todos los concejales que hay actualmente, a todas las autoridades, de que Pange también existe. Existe, que no se olviden de ese pueblito, que hay mucha gente, que nosotros lo necesitamos, y que por favor de una vez por todas vean el tema, lo que es también lo que es salud. Don Julio Aldana, esto es para usted. Por favor, visítenos, estamos preocupados como apoderados por el tema salud. No tenemos agua y es un elemento muy primordial para todos nosotros y para nuestros hijos, lo que es higiene. ¿Cuántos son los alumnos que se ven, digamos, perjudicados con este tema? ¿Cuántos alumnos hay en la Escuela Dunas de Pange? Casi 120, 119 para ser exacto. 119. Alumnos. ¿La planta de profesores ahí? Son 6, si no me equivoco. 6. La persona encargada, la señora Rubén Linda, está el señor Ojeda, el señor Benítez, la tía Melina, la señora Silvia Camaño. Ellos son los ¿Cuántos alumnos comen ahí en la escuela? 120. Los 120, o sea, sí, todos. Todos. Ahí está compleja la situación, todos. Entonces, digamos. Todos. Bueno, esperamos entonces que las autoridades se hagan eco de este mensaje, escuchen, le den la posibilidad, y más que la posibilidad, poder buscar una solución a esto. Una solución concreta, ¿no? Concreta. Soluciones de parche, por favor. Esperamos. En otra oportunidad, cuando estaban críticos, han tenido problemas con esto, ha tenido que ir bomberos, tengo entendido, a dejar agua ahí. Anteriormente, sí. Sí, bombero había ido a dejarnos agua, pero pero no es suficiente. Tendría que ir dos veces al día bomberos a entregarnos agua. En la mañana hay que preparar el desayuno, hay que lavar utensilios, el tema del almuerzo, y después en la tarde hay que dejar un aseo decente para luego recibir en la mañana siguiente a nuestros niños, lo cual no está sucediendo. Si usted fuera en estos momentos, los baños son asquerosos, pero todo es por el tema del agua. La gente no puede hacer aseo si no hay agua. Es imposible, es imposible. Bueno, esperamos tener una pronta solución. Usted nos decía, don Ricardo Arroyo, jefe del departamento del DAEM, está preocupado también por ese tema. ¿Ha conversado con ustedes ya? Él visitó el otro día el colegio. Él visitó el colegio. Ya. Bueno, entonces vamos a ver qué es lo que pasa de aquí en adelante. Tenemos un contacto telefónico. A ver, aló, buenos días. ¿Con qué tenemos el gusto? Aló, con Manuel. Ricardo. Don Ricardo Arroyo. ¿Cómo está? Buenos días. Bien, bien. Mira, ella es la señora Linet. Así es. Burdile. Así es, estamos conversando con la señora Linet acá. Ella tiene toda la razón. Es un tema que se arrastra por mucho tiempo, y la verdad de las cosas que nosotros hacemos, ya ella le consta, estamos cada vez que tenemos estos problemas, y más en todos los periodos más o menos de esta época del año, donde efectivamente en todo ese sector de ahí no tenemos agua. Y nosotros tenemos que estar con los vehículos llevando bidones de agua. Hoy día hemos conseguido con los bomberos acá de Los Álamos para que vayan a dejar agua prácticamente para los baños. Pero el tema es permanente. O sea, a la señora Linet le consta que nosotros constantemente, en otra oportunidad hemos llevado maestros, hemos limpiado los pozos, pero no es un tema de limpieza ni nada. Es porque las napas, la madre naturaleza en este periodo nos quita ese vital alimento, lo que es el agua. Entonces, pero las soluciones son de parche las que nosotros damos momentáneamente, pero esto tiene que ser de un compromiso, de un proyecto donde... Y sabe usted, don Manuel, que estamos a 8 kilómetros aproximadamente de la red de... que surte de agua potable al sector de Sara de Lebu. Entonces, no es tanto, pero ese es el problema que nosotros compartimos plenamente con los apoderados de, y con la directiva y con los apoderados del colegio, porque es una problemática. Mira, hasta el año pasado también teníamos ese serio problema en el sector de Ranquilco, y el municipio postuló a un proyecto donde este año tenemos agua potable de muy buena calidad, porque se hizo una puntera y nosotros le compartimos el agua con el consultorio que existe en ese sector de Ranquilco. Pero solución definitiva quisiéramos tener para nuestro colegio y para la posta y para todo el sector de... Don Ricardo, me conversaba la señora Linet Burdile, que está acá a la radio, y también la presidenta del Centro de Padres, que también lo está escuchando, la señora Barbarita Gutiérrez. Sí. Nos decían que hace años atrás, efectivamente, ellas presentaron un proyecto también con relación al agua potable. Don Manuel, mire, desconozco ese tema porque esos proyectos se presentan a nivel municipal, no ya. Al Departamento de Educación. Perfecto. Entonces, yo creo que toda iniciativa para dar una solución definitiva, como bien lo dijo la señora Linet, pasa por el honorable consejo y autoridad de la comuna. Señora Linet, parece que le quiere decir algo, don Ricardo. Sí, don Ricardo. Buenos días, don Ricardo. Hola, señora Mula. No, más bien, y usted. Como bien dice usted, esto es un tema muy preocupante para todos en general. Yo entiendo que usted ha estado muy preocupado por nosotros. Lamentablemente, las soluciones, como usted dice, son de parche. Las que damos, claro. Exacto. Nosotros entendemos ese tema, pero también, esto hay un proyecto en el cual se presentó las directivas anteriores, que fue parte de la ciudad Cecilia Pichún, la ciudad Barbarita. Me parece mucho que fue el 2006-2007, se presentó un proyecto al Consejo. Se quedó realizar este tema, don Ricardo. Creo que en ese entonces no estaba usted todavía como jefe del DAEM, me parece mucho. Ellos tampoco nos han dado solución, don Ricardo. Yo creo que acá usted debería haber insistido un poquito más el tema del agua, no sé, ese es punto uno. Punto dos, las autoridades, nosotros tuvimos que hacerlo de esta manera, reventarlo para que para decirlo en sí, que la gente nos escuche y las autoridades por fin nos escuchen a nosotros y a ustedes como DAI, de que nosotros no hemos sido tomados en cuenta. Las autoridades están informadas de este tema. Creo que ellos, no sé qué es lo que están esperando realmente, don Ricardo. Señora Linet, mire, yo comparto la preocupación de ustedes como apoderados, pero aquí tenemos que saber bien dónde efectivamente tenemos que postular los proyectos. Sí, Y usted sabe, por lo menos a usted le consta y a la directiva le consta que siempre hemos trabajado muy unidos, sí. Hemos trabajado bien, hemos dado soluciones, hemos hecho los arreglos, los que nos pertenecen, lo hacemos la brevedad posible. Sí. Pero este es un tema, señores, que a lo mejor tanto apoderados como nosotros como DAE, y yo me comprometo a estar con ustedes el próximo martes en esa audiencia que se lo pudiera solicitar a los concejales. Yo misma en forma personal le dejo la invitación, don Ricardo, a que nos acompañe ese día martes. Es un tema que tenemos que trabajar juntos. O sea, ¿sí? Aquí yo creo que existe la voluntad, pero también, no sé, pues habrán otras cosas que de repente se priorizan, pero yo me comprometo con ellos a seguir luchando en esta búsqueda de una solución definitiva. Muchas gracias, Ricardo. Saludarla. Igualmente. Muchas gracias, don Ricardo, por ese contacto telefónico. Muchas gracias. Listo.